presencia. Peligro me va contagiando, me atrae sin piedad, por suerte. Recuerdo el paseo, enfrento tus ojos y me dejó llevar. En Radio Panamericana. Servicio Público de Comunicación Audiovisual. Comunicación Popular. Seguimos en Transmi Especial acá en vivo a las 4:40. Estás escuchando Radio Panamericana o alguna de las radios vecinas en esta transmisión de lo que es una jornada súper intensa en San Roque, con las máquinas pasando por lugares donde no les corresponde, donde están en claro marco de ilegalidad, pero hoy sumado a detenciones, a heridos y a mucha revuelta. Acabamos de tener un poco la crónica de las últimas horas y ahora por suerte en la mesa está René Amsler, a quien le decimos buenas tardes y se pueden decir buenas. Sí. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bien, acá estamos, bien, tratando de ir siguiendo un poco los acontecimientos desde allá. René, me imagino que también a vos te hierve el celu y todos los canales de información que tenés. Sí, sí, y la sangre también. Me imagino. Venimos advirtiendo, ¿no? Es decir, fíjense ustedes que nos estamos poniendo frente a la siguiente dilema. ¿Quiénes están incumpliendo? ¿Quiénes están incumpliendo? ¿Y cómo puede ser que presos llevan detenidos justamente aquellos que salen a defender lo que es de todos, aquellos que salen a ejercer un deber constitucional de defender al ambiente, explicándoles a los policías, a los funcionarios, a la gente que estaba en el lugar, a la gente de las máquinas, que ellos no tienen ningún tipo de autorización para hacer eso? Exactamente. Es decir, es como si viene una máquina y pasa por tu casa. Yo digo, ¿cuál es tu autorización? Mostrámela, por lo menos. No tienen nada para mostrar porque están actuando no solamente en contra de la ley, en exceso de la licencia ambiental, sino fraudulentamente. Uh-huh. Están trabajando en la obra que todavía no está autorizada. Eso es exactamente lo que están haciendo. Mañana vamos a estar presentando en Secretaría de Ambiente con la documentación pertinente, con fotografías satelitales de cómo ha ido avanzando la obra sobre la traza de lo que es hoy el proyecto de autovía de montaña y no sobre la traza propuesta en el estudio de impacto ambiental de la obra de San Roque, digamos, de lo que era el puente. Hay data dando vuelta de los grupos, de las asambleas, de los vecinos, de las cosas que nos llegan a la radio, del que nos mandan, y estaba la consulta de, bueno, primero que estuvo, vos confirmás la presencia de infantería hoy ahí en el lugar. Sí, la confirmo tanto como vos, porque a mí me llega también la información, no estuve ahí. Bien. Pero sí, está claro, es gravísimo, es muy serio. La manera en que están respondiendo. Iban a traer papeles y trajeron a la infantería. Uh-huh. Digamos, iban a traer papeles para acreditar y mostrarnos qué nivel de autorización tenían para ese desmonte y te traen a la infantería. Esa es la manera en que el gobierno evidentemente está pensando. Ya nos estamos encontrando frente a un estado policial. Los relatos también hablan que cuando se acercaron a la fiscalía o a la comisaría de Cosquín, sí, eso no me queda claro, se les dijo que había orden de desalojo ante cualquier tipo de acto. Que bueno, también se podía entender cualquier tipo de acto que estuviera una persona delante de la máquina. Claro, no sé cuál es la orden. Puedo confirmar que la orden viene de Fiscalía de Carlos Paz. De Carlos Paz, directamente. No de Cosquín, uh-huh. Pero la gente se la llevaron detenidos a Cosquín, ¿sí? Están en comisaría de Cosquín y avisamos a todos los oyentes que puedan darse una vuelta por ahí, ir a hacer hacerle el aguante a los compañeros para que los liberen de inmediato. Porque le imputan un delito de resistencia a la autoridad. Me pregunto qué tipo de resistencia es estar en un lugar en donde se están violando flagrantemente las leyes y qué tipo de resistencia puede estar ejerciendo un ciudadano cuando en realidad está ejerciendo su deber constitucional de defender el ambiente y un ambiente sano ante las irregularidades, porque no estamos poniéndonos hasta una obra autorizada que está todos los papeles en orden, que uh-huh. Dijimos, che, ¿por qué pasas por acá? No, mira, acá te mostramos los planos. Ingenieros viales que están trabajando en la Comisión de Ambiente nos muestran claramente que esto está totalmente fuera de marco legal. Lo que están presentando no tiene ningún tipo de validez, absolutamente ninguno. Por lo tanto, nosotros estamos actuando perfectamente dentro de la ley. Se discutirá en algún momento, uh-huh. Pero esta gente está siendo detenida de manera ilegal. Hoy revisábamos un poco la cronología de estos días y hasta nos adelantábamos a cualquier argumento medio chotón del gobierno con diciendo, bueno, tal vez esta parte en la que se metieron, ellos es de esas cosas que no se sienten obligados a informar por boletín oficial, después hacen la manganeta, le ponen fecha de 15 días atrás de julio, uh-huh. Y esto estaba autorizado. No. ¿Qué situación estamos? Y aún con que hoy a la tarde, antes de que que anochezca, esté Schiaretti firmando un decreto diciendo, le doy la licencia ambiental, le doy también a la empresa ni tal. Ni siquiera teniendo licencia ambiental. No hay de dónde agarrarse. No hay de dónde agarrarse. Okay. Digamos, a menos que lleve que puedan ir hacia atrás en el tiempo, no hay ninguna manera. Ellos autorizaron una obra con determinados límites, esos límites fueron totalmente quebrados y peor todavía. Lo que está haciendo Chediac en este momento es construyendo la obra futura. Es decir, Chediac está utilizando recursos, porque es mucho más caro lo que está haciendo de lo que proyectaron, moviendo suelo para la obra que una empresa en el futuro va a tomar. ¿Qué tipo de malversación es esa? Recordamos ¿qué tipo de control tenemos por parte también de Camino de la Sierra? ¿Qué tipo de control tenemos en la Secretaría de Ambiente? Es absolutamente nulo. Señores vecinos, nosotros estamos a la deriva. Los empresarios y los gobiernos son la misma cosa. Y para colmo tienen a la policía. Entonces, realmente el desnivel es muy grande y nada bueno podemos esperar de esto. Hay que ir a San Roque mañana. Tenemos que estar todo allá. Hay que ir a Cosquín esta noche a acompañar a nuestros compañeros que están detenidos. Y mañana a San Roque a impedir que avancen las máquinas, esta vez de manera multitudinaria. Está claro que donde están rompiendo desde el miércoles pasado es un lugar que no tiene, es el tramo que sigue, el que está en discusión, en el que estamos esperando. Y que todavía no tiene licencia. Eso, que en todo caso se otorgue la licencia, nos guste o no, y que después se licite, porque también hay un proceso burocrático que lleva tiempo. No solamente un proceso burocrático, un proceso democrático, de transparencia, en donde todos deberíamos tener conocimiento de quién es la empresa que va a ser adjudicataria, quiénes se van a presentar. Esta gente ya sabe todo. Ellos ya arreglaron todo en una mesa. Esto es te lo están diciendo. Que la misma máquina que está pasando en este momento por la obra es la misma máquina que va a seguir trabajando. Uh-huh. Y nosotros no lo vamos a permitir. Les guste o no les guste. Porque tenemos un respaldo legal. Porque tenemos el respaldo del mamarracho que presentaron como estudio de impacto ambiental. Y eso no lo pueden ocultar. Porque ni un solo juez abrió la primera página de ese estudio para hacerse cargo como juez de lo que eventualmente permitir o no esa obra, porque tenemos el 82% de una audiencia pública que dijo rechace ese estudio de impacto ambiental y los tipos están laburando en la obra futura con la empresa pasada, digamos, y en desvío completo de la licencia o de lo que ellos mismos presentaron y que le aprobó la licencia. La licencia es muy clara, caducan de pleno derecho si hay abusos y si hay excesos. Punto. Esto está caduco para nosotros. Y si me mandan a la policía, bueno, veremos cuál es el delito que nos imputan. Yo hoy sugería a los compañeros que traten de no ponerse delante de las máquinas. Ajá. Simplemente registrar, tomar, digamos, en todo caso, testimonio de lo que están haciendo, uh-huh. porque se están embarrando solo con lo que están haciendo. No hay absolutamente ninguna duda que lo que están haciendo en este momento es una especie de acceso. Ya venía desviándose, sí. ¿no? Ya la traza, ya estaban la traza, haciendo cualquier cosa. Estaban haciendo la obra nueva. Uh-huh. Pero la parte que estaban haciendo ahora es mucho más claro, porque muestra bien en detalle que se están metiendo en la obra nueva. Futura, claro. ¿no? Entonces eso es mucho más eso claro. Eso comentaba Matías el Gallego cuando claro. comenzaba el programa. Decía, bueno, ninguna bajada. Esto es la continuidad de la autovía. Claro. Esa bajada que están haciendo es una de las bajadas proyectadas por la obra futura, digamos. Obra que aparte, para ellos en su cabeza, evidentemente la van a hacer. Ya está todo. Ellos creen que ya está todo y nosotros decimos no. Y acá donde se chocan los trenes y se van a chocar. Que lo comprendan, porque no solamente ya tiene que ver con el ambiente, sino que tiene que ver con la dignidad de todos los punillenses. Bueno, gracias René, estamos en contacto. También te preguntamos si sabes algo de Néstor, quien está en el Funes. No, yo apenas me desocupe hoy, me voy a trasladar hasta allá para ver cómo está Néstor. Néstor es un compañero que ha estado desde el primer momento y aparte es un hombre absolutamente pacífico. Me llama mucho la atención, no sé, no conozco los detalles de lo que pasó, estoy muy preocupado por eso y ya nos vamos a ocupar en rastrearlo, a ver cómo está y a ver si lo podemos ir a contener y acompañar. Espero que no haya sido muy grave. Gracias por estos minutos, René, todos a sus vorágines, a sus locuras, a sus actividades. Gracias. Abrazo a la audiencia, gracias a ustedes. Los que están escuchando, no están escuchando nada grabado en la Panamericana, estamos a la tarde en vivo a las 4:49, también estaremos sonando por algún otro lado, les mandamos muchos abrazos. La idea es poder ir llevándote la información al instante un poco de lo que está sucediendo en San Roque, de lo que ha sucedido en las últimas horas. Recién pasaba René Amsler por aquí, por la mesa. Vamos a la musiquita y ya venimos con más información. Dar batalla, pues lo quieras o no. Afuera hay una guerra, no sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza.